estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyum. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Mi nombre es Amanda y nuestra vía de comunicación es 155 10 59 72. Estamos en el 89.3 de tu día. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15, si nos quieren visitar, estos micrófonos quedan abiertos para todos los compañeros y compañeras, amigos, amigas, trabajadores que quieran expresar. Bueno, y un poquito siguiendo con lo que veníamos hablando el programa anterior, con la respuesta que tiene el sistema y el gobierno burgués ante las luchas y las movilizaciones populares, que en muchos casos y en su gran mayoría han sido con el atropello, la represión y la mano dura, ¿no? Lejos de ese nunca más, estamos cada vez más cerca de arreglar las cosas a palo, sí, y garrotes, ¿no? A garrote limpio. Pasó en Salta, lo que comentábamos en la semana pasada, ¿no? Una toma, mejor dicho, el intento de un grupo de vecinos de recuperar un terreno que habían pagado y que había sido usurpado por el ingeniero Tabacán, ¿no? Bueno, por esta semana está sucediendo lo mismo en Tucumán, en Santa Cruz y en el Tigre también. Claro, estamos, Buenos Aires. Claro, estamos teniendo tres puntos de nuestro país donde se está pasando por la misma situación, ¿no? Puntualmente en el barrio, en Tucumán, todo comienza por una supuesta... como que el gobernador se dio unas tierras, no, miento, la hija del gobernador, claro, que sí, se llama Alperovich, entregaron unas tierras que, bueno, luego seguidamente a eso no se las entregaron nada, ¿no? Claro, digamos que como parte de la campaña electoral esta que en estamos, Las PASO, no, fue en Las PASO, y como no sacaron la cantidad de votos que ellos esperaban, como que quedaron en que nada, o sea, esas tierras no se las iban a dar nada. Estas son las falsas promesas electorales que se hacen, decíamos, en estas campañas que estamos sufriendo los ciudadanos, la población. Y bueno, se da este caso, ¿no? Concreto, ¿no? Esta mujercita ofreciendo a una población un terreno a cambio de votos, y bueno, y después, como las cosas no salieron como estaban previstas, se los quita. Bueno, la situación es que cientos de personas, o sea, familias que ocuparon estas tierras que estaban en el predio de la fábrica de pirotecnia Pacífico, fueron brutalmente desalojados, y bueno, como siempre, los medios de desinformación ayudando al sistema burgués a realizar su chanchullo, y sin publicarlos, ¿no? Porque bueno, supuestamente ellos comenzaron el desalojo de las tierras a las 7:30 de la mañana del día jueves 26 de septiembre, y la situación fue otra, comenzaron a las 6 de la mañana, donde se llevaban a las familias, o sea, a la gente, a los vecinos que estaban ocupando ese lugar, arrastrando dormidos, los tomaron por sorpresa. Bueno, y terminaron muchos presos, otros heridos, Sí, ¿cómo será que los vecinos denuncian que Alperovich ordenó la tortura a los detenidos? O sea, ¿por qué decimos esto? Porque se apresó a gente mayor y a niños, ¿no? Exactamente. A los niños que le tiraban piedra a la policía en defensa de sus padres y su madre. Los llevaron a un lugar alejado, hacia atrás, y les golpearon las manos para que aprendieran a no tirar piedra a la policía. Claro. Y bueno, y tal es así que muchos chicos fueron llevados, detenidos a una comisaría, a varias comisarías, y bueno, es recién a partir de hasta la una de la madrugada del día siguiente, o sea, sería del viernes. Recién recuperó la libertad el último de los niños, ¿no? Bueno, y vale aclarar acá que la gente, los mismos vecinos aledaños a este lugar, fueron los que se solidarizaron con esta gente y los dejó entrar a sus casas para refugiarse, porque se los estaban, como decimos, llevando presos a distintas comisarías. Nadie sabía dónde estaban. E inclusive hasta último momento, hasta el 1 de octubre, había gente que estaban detenidos, estaban siendo torturados, y hay 16 detenidos a la fecha y la mayoría no tienen ni siquiera un abogado. Claro. Bueno, digamos que, fíjense, ¿no?, cómo se da la solidaridad del pueblo, ¿no? Porque también pasó que a esta gente, vecinos aledaños a este terreno, abrieron sus puertas para que se refugiaran, sobre todo las mujeres y los niños. En esas casas también se introdujo violentamente la policía, para llevarse detenido al que encontraba, ¿no? Habitante de la casa y o ocupante del terreno que les habían prometido en la campaña electoral. Bueno, esa es una situación, ¿no? O sea, como bien decía Amanda, estas cosas donde se usa a la gente se toma el derecho porque se apropia de una promesa, ¿no?, y ocupa un terreno porque se lo ofreció la hija del gobernador, no se lo ofreció Juan de los Palotes. Después terminan siendo desalojados con violencia y represión, porque este sistema, este modelo knack and pop, está demostrando a todo nivel que únicamente ante la organización independiente de los trabajadores y del pueblo, la única respuesta que puede dar es la violencia y la represión. Bueno, y un caso parecido también, que también terminó con este tipo de ¿cómo se llama?, con este tipo de reacción del gobierno knack and pop, fue lo que sucedió en Santa Cruz, donde alrededor de 1.500 personas, mujeres, hombres y niños, tomaron también unas tierras, y el mismo secretario de seguridad, Sergio Berni, envió al ejército a la calle para disuadirlos, ¿no? Queda acá expresado como en el mismo cerca, en el sur, donde es el gobierno, ¿no? Sí, sí, Río Gallegos, la provincia de Santa Cruz. Ya no distingue de zona. Ahora, digamos que este hombre, Sergio Berni, es el secretario de seguridad de la nación, o sea, a nivel nacional, o sea, que no es una decisión de un gobierno provincial, es la decisión del gobierno nacional, ¿no?, que manda a actuar el ejército. Ojo con esto, ¿no? Porque acá, ¿qué está pasando? Gendarmería ha sido trasladada, en muchos destacamentos han sido trasladados a cumplir funciones de policía en las fábricas, en las industriales. Eso es lo que nosotros denunciábamos. Exacto. El programa anterior. Entonces, al no tener confianza en la propia policía, porque acá en esta, me imagino, en estas 1.500 personas, incluidos hombres, mujeres y niños, habría población que también podemos encontrar hasta policía. Al no tener tampoco la gendarmería disponible, justamente por lo que venimos denunciando, que se está trasladando tropa a hacer controles a los parques industriales importantes, ya sea del Gran Buenos Aires, de Rosario, Santa Fe y todos esos lugares, como en la frontera norte, ¿no? El secretario de seguridad a nivel nacional decide que el ejército, o sea, ya vimos cómo este gobierno está intentando recuperar o reimponer la función policíaca del ejército argentino, ¿no? Y te lo va mostrando de a poquito, te lo mete con vaselina, te lo manda a ayudar en las inundaciones, claro. Entonces después te ponen en el peluche y acá yo vi un comentario que decía, después se quejan cuando, y acá está gendarmería ayudando, ¿viste? Claro. Sí, perfecto, bueno, para eso están, en todo caso. Y para eso les pagan un sueldo, ¿no? Pero bueno, te lo van metiendo por los ojos para naturalizarte la situación, claro, ¿eh? Tales como te naturalizan un montón de otras, ¿no? No nos olvidemos que este tema de que nosotros estamos hablando viene por una vivienda, o sea, una vivienda digna, claro. Un derecho que tenemos todos los argentinos y argentinas, claro. Y todos los seres del mundo, si se quiere también. Bueno, con esto nos vamos a un corte y enseguida volvemos con un poquito más. Sin brillo, si tus faroles no arden, por lo menos dame de tu carne. En mi canción te has perdido, no encontrarte trajo mala suerte. Y pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se apaga el cielo, está descolorido y no lo ves de mirar hacia el frente. El hambre ciego mordió a tu sol, el mar por miedo perdió su quejido eterno. ¡Maldita espera! Es el mejor tiempo perdido. Te apagas, me apagué. ¿O qué haces o qué hago? Pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En la chispa que encienda la voz del pueblo, nuestra vía de comunicación 155 10 59 72. No te olvides que dentro de unas horas podés escucharnos a través de Facebook en La Chispa Mendoza. Bueno, sí, estábamos hablando de la situación que se genera de enfrentamiento cuando el pueblo se decide organizarse y dar una pelea defendiendo algo que le pertenece, ¿no? Lo vimos acá recién ante una promesa en Tucumán, lo vimos en Santa Cruz, gente que necesita o requiere o busca tener una vivienda digna. Lo vimos la semana pasada con la gente de Orán, Salta, que estaba recuperando terrenos que habían sido usurpados por el mismo ingenio Tabacal. Y bueno, y se nos da una situación, como dijimos en el avance recién, en la ciudad de Tigre, ¿no? Provincia de Buenos Aires. Bueno, en Tigre puntualmente es en Punta Querandí. Hay vecinos que se están resistiendo a planes ambiciosos de construcciones En el dique Luján, ahí es. ¿Me equivoqué? Sí, bueno, recordemos que Tigre también es el distrito donde está este fulanito Massa, que pretende ser un presidenciable para las próximas elecciones presidenciales, ¿no? Bueno, y este Massa tiene fuertes vínculos con el monopolio Eideco, que es quien pretende hacer este macro emprendimiento de viviendas y qué sé yo. La situación es la siguiente: son 10 familias que aproximadamente hace 29 años comenzaron a construir sus viviendas, ¿no? Y de a poquito, bueno, han ido levantando lo que es hoy sus casas. Y hasta que hace 3 años se les comentó que estas tierras donde ellos viven tienen dueños, ¿no? Como siempre, el gobierno burgués tira para el lado de los monopolios y apoya a estas firmas como que sí son los verdaderos dueños. Bueno, como paralelo a esto y contradictoriamente a este apoyo que le da la burguesía a los dueños de los monopolios, de que sí, de que las tierras son de ellos, estos vecinos tienen por supuesto el apoyo de todo el pueblo de Tigre, que los avala y sabe que ellos son sus vecinos y que hace más de 25 años que están viviendo ahí, ¿no? Claro, ahora es que, mira, que la situación que se da, ¿no? Porque es vox populi o es algo que ya está, digamos, incorporado en la creencia popular. De cuando uno ocupa un determinado lugar durante tanto tiempo, más de 20 años, 25 años, y se hace cargo de los gastos de impuestos, tasas municipales, lo que fuera. Después de los 10 años se preadjudica, claro, y luego de los 20 años ya sos adjudicatario de esa, claro, locación. Entonces, digamos que acá, esta familia que hace 29 años que están acá, que han estado capaz hasta pagando impuestos municipales, bueno, la municipalidad nunca le dijo, ustedes están pagando algo que no les corresponde. Claro, o sea, ¿en qué lugar tiene dueño? Claro, entonces, justamente lo que llama poderosamente la atención, que después de tanto tiempo, justamente aparece este supuesto propietario cuando hay una construcción impresionante cerca, ¿no? O sea, donde hay un complejo habitacional importante, que bueno, que está jerarquizando la zona y de que de alguna manera es un negocio inmobiliario fabuloso, es que ahora aparece este dueño. Ahora, con la tal caradurez de este sistema, ¿no?, que el juicio sale en contra, como decía Amanda, a los supuestos ocupantes de 29 años de ocupación. Claro. 29 años de ocupa, pagando impuestos y lo que fue. Y encima se le exige que abandonen las viviendas y todo lo que tiene adentro la vivienda como, claro, parte de pago de las de todos los perjuicios ocasionados al monopolio. O sea que no solamente le reclaman el terreno que supuestamente no les perteneciera, sino que, bueno, todo lo que construyeron tiene que quedar y todo lo que hay adentro también tiene que quedar. Entonces, bueno, ahí vemos a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Hay un aporte del sonidista. A desalambrar, bueno, a desalambrar, que la tierra es tuya y mía de aquel. Bueno, mira, y además a todo esto yo quería sumarle algún, como una frutillita, ¿no?, al postre. Con este tema de los emprendimientos inmobiliarios, qué sé yo. Hoy se jacta, y quería hacerlo también relacionar a lo que hablamos en el bloque anterior, que hoy se están jactando de que, bueno, hay una propuesta de vivienda, un programa de vivienda donde se satisfacen las necesidades de toda la población y cuánta cosa, que el procrear, que el que el otro, que vivienda para todo, que casa para todo. Bueno, a esto yo le quería sumar que tenemos, se da de patadas con lo que acabamos de hablar nosotros en el bloque anterior, sí, por ejemplo. Claro. Y además hay que sumarle las condiciones de trabajo de la gente que está haciendo posible este Viviendas para Todos, ¿no? Puntualmente me pasa que cerca de mi barrio están, hay dos construcciones. Esto es en el barrio Hornero, en los barrios aledaños, barrio Hornero 3 de Godoy Cruz. Los dos barrios aledaños se están construyendo casas de los planes del gobierno. Y en su gran mayoría, solamente por lo que yo puedo conversar con los chicos, 5 o 6 son contratados directamente por la empresa que ha licitado esta construcción. El resto de los trabajadores están en negro. O sea, ahí vemos cómo se banca y cómo se sustenta este proyecto nacional y popular. Claro. Encima hay unos carteles impresionantes que dice Argentina crece. Argentina crece. Argentina crece con el trabajo en negro de los trabajadores. Y, por ejemplo, veía una situación que está pasando ahora. Se han atrasado, que sea una cuestión técnica ahí de los que hacen la zapata, llenan las vigas y esas cosas. Entonces todos los compañeros que pegan ladrillo están parados. Están mirando. Están, claro, y no van a trabajar y no les pagan. O sea que están con vacaciones forzadas. Sí, sí. Y a eso no se lo respalda nadie porque, por supuesto, están en negro. Entonces vemos cómo crece la nación ahí con los trabajadores, cada uno en su casa, haciendo nada. Por supuesto, encima sin los controles necesarios como para que, justamente, bueno, o sea, ¿cuál es la excusa de estos programas? Es que la industria de la construcción moviliza un puesto de trabajo de la construcción, moviliza 4 o 5 puestos de trabajo indirectos, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces, en eso se basa un poco la propuesta de este gobierno NAC and POC, ¿no? Que justamente, bueno, sí, pero en este caso está perjudicando a esos trabajadores, ¿sí? Porque están en negro. Y ante un accidente, ¿qué? Porque sí, si están en negro, no tienen ART, y los accidentes de ahí, ¿qué pasa? Andá a llorarle a Cristina. Bueno, o sea, un poco esa es la situación que se genera. Bueno, y así en muchas otras cosas más, ¿no? Miente, que te creerán, ¿ah? Igual que, bueno. Bueno, ahí viene relacionado, volviéndolo acá a traer al tema de Tigre, que el beneficiado ahí, ¿quién es? El monopolio, claro. Porque él gana la licitación para construir un barrio, tremendo barrio, porque no sé cuántas casas son, sí. Y encima tiene todo el beneficio de que puede tener a todos los trabajadores en negro. Y nadie que va a venir a molestarlo. Eso. Y a exigirle cuál es la situación laboral de esos trabajadores. Bueno, dentro de los conflictos así que más visibles que vemos, ¿no? Pero también existen movimientos en la clase trabajadora, ¿no? Nosotros la semana pasada hablábamos de que los vecinos de Catán, al oeste de Buenos Aires, habían hecho un piquete y una protesta contra el SEAMSE, ¿no? SEAMSE es una recolectora de basura que supuestamente está en una zona que no tendría que estar, que contamina y que los vecinos quieren sacar. Bueno, en estos días también fue otra vez noticia Catán. González Catán, ¿no? El distrito de Catán. Porque el lunes 7 de octubre, los trabajadores del Hospital Materno Infantil José Equiza de González Catán salieron a manifestarse a las puertas del mismo, desenmascarando las miserias del sistema de salud, ¿no? Me suena a conflictos en Mendoza, Ampros, ATE y la salud, ¿no? Claro, además estamos hablando de este hospital de Catán, que ha sido requete inaugurado por la presidenta no sé cuántas veces. Claro, otro hospital, ¿no? El hospital Balestrini. Balestrini. O sea, fíjate, un poco se da una situación acá, ¿no? O sea, se inaugura un hospital Carrillo en las elecciones anteriores, acá en Mendoza, La Cera, sí. Y está vacío. Claro. ¿No? Porque no tienen los prestadores. Y existe el rumor de que se achicaría el hospital de Encinas, acá cerquita nomás. Sí. Para darle funcionamiento al Carrillo. Claro, se vaciaría un hospital para llenar el otro, claro. Entonces la Encina quedaría como un gran centro de salud con reducido personal, solamente para atender urgencias y emergencias, ¿no? Ahora, la gente de es la denuncia que hacen los trabajadores de González Catán, la farsa de este sistema y de este gobierno NAC-AMPOC que se transmite, o sea, que se, es una línea que se baja, ¿no? O sea, se baja desde la presidencia hasta el último de los intendentes, de que inauguran obras que nunca se empiezan o que nunca se terminan, o se vive anunciando permanentemente obras que después no se hacen. Claro. Justamente en una etapa de campaña electoral. Sobre todo ahora, claro, que están en campaña electoral, te van a prometer todo, como bueno, inclusive tierras. Claro, esto tiene que ver, por eso lo traíamos a colación esta situación, con la situación de los trabajadores de la salud en Mendoza, que siguen con las medidas de fuerza. Mañana jueves vuelven las asambleas, vuelven algunos cortes, y bueno, y fíjate una cosa, ¿no? Todos los estatales de Mendoza hoy están en situación de conflicto, desde los administrativos de la administración central. Estos días se le dio mucha publicidad a la protesta de los trabajadores del ISCAMEN. Ah, que hicieron un corte en el ingreso al aeropuerto de Mendoza, ¿no? Y no sé qué le dio al del SUTE, se debe haber levantado borracho, que salió a reclamar, o le deben haber puesto las pilas desde las bases, le deben haber roto bien rota la paciencia, sí, sí, para que salga y dé la cara y se que y vaya y reclame. Justamente porque la mayoría de los reclamos son incumplimiento del sí. Estado provincial en los acuerdos paritarios. Entonces hay un montón de cosas que, digamos, que se discuten en paritarias, aparte de la recomposición salarial, y que se firman, ¿para qué? Para que los trabajadores no tomen medidas, para que trabaje y después, con el tiempo, esas cosas no se cumplen. Entonces, el Estado provincial, en este caso el gobierno, de los monopolios, sí, no cumple para sus propios trabajadores. Bueno, vamos a un corte y seguimos con otros temas en el próximo. De mi guitarra, de tu gobierno. pueblos de América les canto mi canción. De América yo soy. De América yo soy. Dice, tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, trabajo bruto pero con orgullo, aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido, la operación Cóndor invadiendo mi nido. Oye, perdono, pero nunca olvido, dile. ¡Hola! Porque América es todo el continente, el que nace aquí es americano. Poder por hacer diferente, yo soy más como hijo de Dios. Somos hermanos. Y de Argentina, Colombia, Ecuador y Paraguay, Brasil, Chile, Costa Rica, Salvador y el Uruguay, Venezuela y Guatemala, México, Cuba y Bahamas, todos son americanos sin importar el color. Que encienda la voz del pueblo. Este es nuestro último bloque, nuestra vía de comunicación 155-10-59-72. Bueno, y vamos a usar este último bloque primero para hacer solidaridad de comunicacional. ¿Eh? Sí, me encantó. Tenemos, primero que nada, un saludo para los amigos de la Chispa de Chile, ¿no? Chispa es el programa de la corriente de trabajadores Clotario Blets, que se maneja en el sur chileno. Bueno, ellos están cumpliendo hoy están cumpliendo en estos días 100 años de 100 años, 4 años de emisiones al aire con 100 programas cumplidos, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, un saludo para ellos. De que de alguna manera también nosotros nos hemos tomado su ejemplo, y como este programa es de trabajadores para los trabajadores, ellos también hacen un programa de trabajadores para los trabajadores, digamos que Clotario Bless. que es donde toman su nombre la agrupación. Fue un dirigente sindical chileno, fundador de diversas organizaciones, incluyendo la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, la Central Única de Trabajadores y el Movimiento de Izquierda Revolucionario, que en las décadas 70 tuvo una gran protagonismo en la resistencia y en la lucha, con el gobierno de Salvador Allende en el poder, e incluso en la resistencia después de la dictadura. Bueno, otro mensaje y otra solidaridad y otro reconocimiento que queremos hacer es para un grupo de jóvenes que producen un diario digital llamado El Orejano, que ahora en octubre ha salido su número 3. Y bueno, y nosotros coincidimos plenamente con su nota editorial, donde justamente hablan de la farsa que son las elecciones, y de la injusticia de que cada dos años nos convocan para elegir no se sabe qué, porque nunca cumplen con lo que prometen y nunca se hace lo que se dice. Entonces hace una denuncia sobre que todo esto es una farsa del sistema capitalista, que imaginemos la cantidad de riquezas que genera el pueblo trabajador y que se apropian en manos de esta gente. Bueno, y a quienes nosotros elegimos, quienes nosotros cada tanto elegimos para que nos representen, no nos terminan representando. Bueno, El Orejano lo puedes ubicar en Facebook, facebook.com, El Ronald, ¿sí? Barra El Ronald. Ahí podés ubicar, y si no, en la web directamente te vas a www.dropbox.com/s/743. Bueno, si vos eso le pones. Todo eso sale, Orejano. Claro. Buscalo en Google, poné Orejano, Diario Popular, y ahí vas a encontrar. Bueno, y otra cosa que queríamos y no podemos dejar por la fecha de dejar de nombrar, de hablar y de decir, es que hoy se conmemora un año más del asesinato del comandante Ernesto Che Guevara. Recordemos que él estaba intentando organizando al Ejército de Liberación Nacional Boliviano en Bolivia y bueno, fue apresado el día 8 de octubre en un enfrentamiento, cae prisionero herido. Y bueno, y en la madrugada del 9 de octubre es asesinado en Liguera por orden de los Rangers y de la CIA para terminar con una lacra, según ellos. Y bueno, y nosotros tenemos para recordarlo al comandante un sentido discurso que hizo Fidel Castro en un homenaje que se hizo por aquellos años y cuando se da a conocer su muerte y su desaparición y su asesinato. Entonces, vamos a escuchar. Si queremos expresar cómo aspiramos que sean nuestros combatientes revolucionarios, nuestros militantes, nuestros hombres, debemos decir sin vacilación de ninguna índole que sean como el Che. Si queremos expresar ¿cómo queremos que sean los hombres de las futuras generaciones? Debemos decir que sean como el Che. Si queremos decir cómo deseamos que se eduquen nuestros niños, debemos decir sin vacilación, queremos que se eduquen en el espíritu del Che. Si queremos un modelo de hombre, un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón digo que ese modelo, sin una sola mancha en su conducta, sin una sola mancha en su actitud, sin una sola mancha en su actuación. Ese modelo es el Che. Si queremos saber cómo deseamos que sean nuestros hijos, debemos decir con todo el corazón de vehementes revolucionarios: queremos que sean como el Che. Bueno, todos queremos que nuestros hijos sean como el Che. También hoy se conmemora un cumpleaños, no, sería el cumpleaños 73 de John Lennon, ¿sí? Y bueno, y también queremos recordarlo con su tema Imagínate, que también relacionándolo con la historia, con nuestro programa y con el Che, hablaba de un cambio, hablaba de una transformación de la sociedad. Y bueno, y con esto estamos terminando el programa y nos estamos despidiendo. Y nos vemos la semana que viene. Bueno, nos escuchamos la semana que viene. Y haga como el orejano, no vote, vote en blanco o simplemente impugne su voto. Hasta el próximo miércoles. Imagine no possessions.